Bueno, Bueno, gracias, gracias por llamar. ustedes habían realizado la presentación de la cual el Superior Tribunal se negó a manifestarse si era inconstitucional o no. Así es, ayer hemos presentado el recurso extraordinario para ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde cuestionamos este criterio que ha hecho valer el Superior Tribunal de no querer entrar a considerar, a dar trámite y resolver el pedido que habíamos formulado bajo la forma de una acción declarativa de certeza con relación al decreto ley 840, que, ¿verdad?, es una norma inválida que se corresponde con un código que ha sido parcialmente derogado y que se pretende volver a poner en vigencia de una manera irregular a través de su aplicación no cotidiana, que es lo que todos conocemos como decreto 840. Efectivamente, entonces el trámite judicial ahora continúa. Primero deberá decidir el Superior Tribunal si concede, si admite el recurso, que debería hacerlo, porque ese es el derecho que tenemos de cuestionar ante la Corte su resolución y enviar el expediente para su tratamiento por el máximo Tribunal Judicial de la Nación. Y llegado el caso que el tribunal, la Suprema Corte, digamos, lo dé como inválido a este decreto 840, ¿qué debería suceder aquí en la provincia? Bueno, a ver, en lo inmediato eso no debería suceder, porque lo que estamos cuestionando en esta primera etapa, increíblemente, es el criterio del Superior Tribunal de no admitir esta presentación. La de la inconstitucionalidad, que es el fondo del asunto, sí, está presentada y está admitida y debe de tramitarse. Lo que no se ha querido admitir es considerar previamente, para que se pueda habilitar el trámite de lo otro, que este el decreto 840, si está o no, que define el Superior Tribunal, si está o no derogado, si ha sido válidamente o no sancionado, para después sí entrar a considerar si es válido, si llegase a ser válido, está bien aplicado, si es o no inconstitucional. ¿Se entiende esto? Claro. Es como un planteo previo. Nosotros hemos cuestionado a través de la demanda la inconstitucionalidad, porque es así, es inconstitucional y no cabe sino declararlo como ha sucedido en otras provincias. Pero antes de eso, nosotros también hemos planteado que para nosotros no se debe estar aplicando, porque está mal concebido. Originariamente, el decreto 840 es la modificación del artículo 44 de aquel viejo Código de Faltas de la Dictadura, que por entonces, en el 2015, ya estaba derogado con la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito, que establecía otro régimen distinto. Entonces, mal pudieron haber sancionado y puesto en vigencia ese decreto 840. Para nosotros es inválido y no se debe aplicar. Eso es lo que lo hemos planteado. Primero declare si es válido, tendrá su razón, y si no es válido, acá se termina todo y no lo deberán aplicar más. Y si fuese válido, entra a jugar el segundo planteo, que es inconstitucional. Es decir, si estaría bien, eventualmente, si estuviese bien sancionado, es inconstitucional. Ese es el planteo que hemos hecho y que el Superior Tribunal inexplicablemente no admite. Y por eso nos vamos a la Corte. Claro. Entonces, lo que va a resolver la Corte es si el Superior Tribunal actuó bien o actuó mal cuando no nos permite discutir y no quiere resolver este primer planteo. De modo que todavía no debería pronunciarse la Corte sobre el fondo del asunto, que es la inconstitucionalidad, sino sobre este primer criterio adverso, formalista, riguroso, ilegítimo del Superior Tribunal, que se niega a aceptar este planteo y, por supuesto, a tener que resolverlo. Es increíble que estemos tratando estos temas, ¿no? Coincido con usted. Es increíble que la ciudadanía no tenga la posibilidad de acceder a los tribunales, como lo garantiza la Constitución, plantear un reclamo, como lo habilita la Constitución, sobre la validez, sobre la vigencia de una norma. De modo que es la justicia, según nuestro orden constitucional, el que debe hacer. ¿A dónde voy a ir a consultar si una norma está o no vigente y si debe o no aplicarse? En ningún lado no funciona así el sistema. Lo que hay que hacer es que la persona que se ha visto afectada por la aplicación de una norma como esta pueda ir a la justicia a hacer su planteo, y es obligación de los tribunales, en este caso del Superior Tribunal, resolver ese pedido, darle trámite, porque acá hay otra parte que tiene que contestar, que es el Estado provincial, y resolver. Así funciona el sistema de administración de justicia. no hemos venido con una consulta, hemos venido con un planteo concreto, porque era una ciudadana, la han detenido, le han ejercido todo tipo de excesos en función del régimen jurídico que aplica la policía, porque se lo ha provisto el Poder Ejecutivo, y no se le admite que el tribunal se pronuncie sobre la validez de ese régimen que está aplicando el Estado. Es un retroceso gigantesco. Estamos en realidad sufriendo los efectos y alcances de un régimen de tipo monárquico, ¿no? Claro. Que no se puede cuestionar por vía judicial. Y lo peor de todo que es por la la decisión del Poder Judicial que se abstiene de intervenir. Doctor Perfino, haciendo un poco de futurología, y supongamos que el decreto 40, o lo que se conoce como decreto 840, se derogue, se declare inconstitucional y no se aplique más. ¿Esto abriría las puertas para que aquellos que hayan sido detenidos y hayan sido vulnerados en sus derechos puedan ejercer juicio sobre el Estado? Mire, si la sentencia final, ya sea del Superior Tribunal o de la Corte, es la que declara que la invalidez, porque nunca se debió haber sancionado ni menos aplicado tal como se ha sancionado y se ha aplicado, no tengo duda que hay afectación de los derechos y garantías de todos estos ciudadanos a quienes se les ha privado la libertad, se les ha aplicado multa, de hacer su reclamo por otro juicio al Estado provincial. Esto no es automático, que claro. El Superior Tribunal de Justicia declara inconstitucional una norma, no significa su derogación, eso tiene que quedar claro. Pero sí significa que hay un mensaje muy claro del Poder Judicial a los legisladores de que debe reaccionar y provocar los cambios. Esa norma declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe inmediatamente ser dejada sin efecto, revocada y sancionada otra por el órgano competente, que es la legislatura. Y cada uno de los ciudadanos individualmente deberá promover una acción judicial reclamando por los derechos que se le han conculcado.